Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en esta transmisión especial desde La Jícara Libre Espacio Cultural, tratando de llevarle la presentación del libro Una historia oral de la infamia de John Gibler, que se va a presentar en unos momentos aquí en La Jícara a través de la señal de Radio Tlayuda. Le estaremos llevando esta presentación donde participa el escritor Fernando Lobos, Silvia Hernández Salinas, la mamá de Cristian Colón Garnica y el autor John Gibler. Vamos a llevarle la presentación. ¿Qué nos dicen sobre este libro? Donde, si uno le echa una ojeada, se da cuenta que está constituido en su totalidad por testimonios de los familiares de los 43 desaparecidos de manera forzosa allá en la noche de Iguala, 43 normalistas que fueron desaparecidos por los diferentes niveles de la policía en este país, donde sabemos está involucrado los diferentes niveles de gobierno, donde sabemos que el responsable fue el Estado. Una historia oral de la infamia, los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, de John Gibler. Vamos a presentarle, vamos a llevarle esta presentación a través de la Tlayuda Vagabunda. Buenas noches, pues yo soy la mamá de Cristian, nada más para ahora sí darle las gracias al escritor que hizo el libro en primer lugar y por todos los que no nos han abandonado, a nosotros, a mí más que nada. Y por eso les doy las gracias y para que esto no se quede sin justicia. Yo lo que estoy pidiendo es justicia y la aparición de todos los muchachos y mi hijo Cristian. Es todo lo que les puedo decir. Gracias. Bueno, vamos a dejar la palabra sobre la presentación del libro a nuestra compañera Linda, para que nos haga como sus reflexiones de la historia oral de la infamia de la presentación de este libro. Ah, pues primero que nada, buenas noches a todos. El libro es una historia muy fuerte, la verdad me consternó mucho leer cada testimonio de uno de los chavos. Había partes en las que no podía con la carga de sufrimiento de los chavos, porque al momento de leer cada parte de lo que ellos redactan de cómo sucedió las cosas, es como ir tomando tú parte de su sufrimiento, parte de la carga, la culpa que ellos empezaron a tener en ese momento. El libro me llamó mucho la atención porque está basado con varios testimonios, entonces en cada parte que vas leyendo te vas dando cuenta de cómo sucedieron las cosas en diferentes puntos de vista. El mismo punto, pero cómo lo vivió cada uno de los alumnos, cómo se encontraron sus sentimientos, su miedo, su temor, su angustia. Más que nada, al principio, cuando empieza a narrar el señor John, cómo cada uno toma la iniciativa de ir a la escuela rural, por más que nada los niveles económicos de su familia, y ellos son pues muy conscientes porque tratan de apoyar a su familia y más que nada luchar por sus sueños de ser alguien. Entonces, empiezan a tramitar todo para estar en esa escuela y conseguir permanecer ahí, porque cada uno cuenta que es muy difícil poder pasar la semana de prueba, ya que son muchas las actividades que se les piden. Es una admiración que ellos logren pasar toda esa semana porque sinceramente yo no me creo capaz de poder hacer lo que ellos han logrado. La fuerza de voluntad de pararse al siguiente día y decir, sí, voy a seguir, voy a luchar por poder salir adelante, por algún día regresar a mi casa y que mis papás se sientan bien orgullosos de que yo ya soy maestro, voy a brindarle el apoyo a toda mi comunidad. Esa fuerza que ellos tienen por querer seguir luchando y que todo en esa noche caiga en un temor, un miedo, una culpa. Todo el compañerismo que les enseñan en la escuela, en ese momento tiene otra visión, porque cuando empiezan las ráfagas de balazos, ellos se quedan en un momento de poner en práctica todas las enseñanzas que les dan, el compañerismo, el apoyo, las diferentes pruebas físicas que les ponen. Es muy admirable cómo en esa situación todavía piensan por el bienestar de ellos. En ningún momento fueron de decir, no, pues yo aquí me voy. Varios siguen ahí en esa lucha porque no piensan dejar esto impune, porque no es justo para ninguno de ellos, para ninguna de las familias que siguen con esta frustración de no tener a nuestros familiares en nuestros lados. Que ya han sido 2 años que no estamos con ellos sin saber nada de dónde están, cómo están y en sí, qué pasó con ellos, porque las autoridades se niegan a dar una verdadera solución a esto, decirnos la verdad, entregarnos más que nada a ellos, que es lo que nos importa a nosotros, tener de vuelta a nuestros familiares. Es una sensación muy horrible tener que lidiar para nuestra familia, más que nada a nuestra tía como madre de Cristian, levantarse y día a día seguir luchando por seguir la lucha por su hijo, ¿no? Por tenerlo otra vez de vuelta. Porque no puedes olvidar de la noche a la mañana lo que llevó en su vientre 9 meses, porque no puede olvidar aquella noche que tal vez ella no estuvo presente ahí, pero sin embargo la ha cargado durante estos 2 años, cuando todavía Cristian no regresa a nuestro lado. Este libro realmente te da una visión diferente de lo que te venden todos los medios de comunicación políticos, que nada más nos venden lo que ellos quieren, y me agradó mucho su trabajo que usted hizo, la molestia que se tomó para recopilar todos los testimonios y más que nada enfocarse en los pequeños detalles. Hubo un momento, una frase en un testimonio que me consternó bastante, cuando al compañero de Cristian, al que le decían el chilango, cuando lo encontraron degollado y sin ojos y sin piel, más que nada uno de sus compañeros tuvo que cargar que él mismo se autocarga la culpa de que eso les haya pasado a su compañero, porque todos empiezan a cargar culpas que tal vez no les corresponde, que nadie es culpable de lo que pasó esa noche, porque, el compañero que narra que se culpa de lo que le sucedió al compañero chilango, dice que se siente culpable porque si él no le hubiera dicho que fueran a la actividad de esa noche, tal vez el compañero seguiría vivo, pero por algo pasan las cosas y seguiremos luchando por poder hacer justicia por todos los caídos en esa noche y los desaparecidos aún, y esperamos pronto conseguir las noticias que esperamos de Cristian, que en estos 2 años hemos mantenido esa esperanza de que él regrese junto con los 42 compañeros más y que se haga justicia, y que todos esos chavos que aún siguen vivos, que aún están en la lucha, liberen esa carga que ellos tienen. En el libro, movió todos esos sentimientos, toda esa impotencia, esos sentimientos encontrados que sentimos al recibir la noticia de que Cristian no estaba ya en la escuela. La conmoción del momento de saber que Cristian no estaba con nosotros fue muy dura, no lo quería aceptar, fue un shock para todos. Y volver a revivir en ese libro fue algo muy fuerte, porque es muy explícita en algunas partes de cómo sucedieron las cosas, cómo los chavos tienen su sufrimiento, y también conocer lo que ellos sienten, lo que ellos pasaron es muy importante y te da una cierta visión para toda la gente que todavía no se da cuenta de lo que realmente pasa en nuestro México. Y pues, muchas gracias, señor. John, admiro mucho su trabajo en este libro, fue una historia que sin duda va a mover muchos corazones. Bueno, y un poco también me gustaría como narrar la parte muy significativa de este libro, tiene que ver precisamente con que John logra hacer como que los testimonios cuenten en sí la historia de lo que pasó el 26 y 27 de septiembre, que no es oficial, que no la veremos en ninguna parte más que en este libro, porque así como se tomó el tiempo de ir a Ayotzinapa y recabar los testimonios de viva voz de cada uno de los estudiantes sobrevivientes al ataque, lo que encontramos aquí es la historia oral, la historia escrita por los chicos, y él le dio la redacción para que uno vaya entendiendo. Cuando precisamente vas leyendo cada una de estas páginas de este libro, lo único que vas encontrando es el sufrimiento y el dolor, y no puedes mirar otra cosa a 2 años que la antesala de lo que hoy nos están vendiendo como reforma educativa, que quieren privatizar la educación para que los pobres de este país, los pobres, la clase trabajadora de este país, no pueda ingresar a esos espacios, porque esta escuela, la Normal Rural Isidro Burgos, está destinada para todos aquellos campesinos e indígenas que no tienen otra opción de estudios más que la escuela rural, donde eres aceptado siempre y cuando pases tu primer semana de prueba, y la primer semana de prueba es que demuestres que puedes ser un campesino, que puedes chapotear la tierra, que puedes sembrar, que puedes cuidar los animales, y esa es la semana de prueba, enseñarte a trabajar con el campo, porque finalmente vas a ser maestro rural. Rural, ¿y qué significa en estos tiempos ser maestro rural? Irte a las condiciones precarias de las comunidades en cualquier parte del país para trabajar con los niños y ver esas carencias, y si no tienes las formas de trabajar como trabajan los campesinos en el campo, los indígenas en sus comunidades, no vas a poder enseñar si antes tampoco enseñas a comer, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido está basada los principios de las escuelas normales, por eso es socavar la educación pública para privatizarla, es un negocio el que quieren hacer con la educación, y esto que pasó en Ayotzinapa fue la antesala a la reforma educativa. A mí me costaba mucho trabajo ir leyendo página por página de los testimonios, porque al final es como comentaba con Linda, ¿no? Es como ir creando la historia de lo que pasó, o sea, lo que se oía o lo que fuimos conociendo poco a poco por los familiares y por el acompañamiento a no dejar sola esa demanda de justicia por aparición con vida de nuestros 43 desaparecidos, era mirar que realmente tampoco sabíamos la magnitud con la que fueron atacados, ¿no? Y entonces cuando empiezas a leer cada uno de los testimonios de los jóvenes, también de los futbolistas que fueron agredidos en esa emboscada que hizo el gobierno federal, estatal y municipal, ahí mismo en Tixla, pues lo único que puedes mirar es que fue un escenario creado para socavar y decir, pues vamos con todo, ¿no? Con esta reforma educativa vamos con todo, y esto es el inicio. Y entonces a mí me resuena mucho leer el libro, yo lo recomendaría, porque en primera no es John quien nos lo narra, son ellos, ¿no? Entonces tiene un valor inigualable el texto, porque los que te hablan son los compañeros de Ayotzi, los sobrevivientes, los padres que siguen demandando justicia, las autoridades con su burla con la que han contestado estos 2 años, se narra aquí una parte de eso, ¿no? O sea, cómo estas burlas siguen estando. Y bueno, antes de terminar, me gustaría como leer una parte del libro, es muy pequeña, pero tiene que ver con que uno piensa que fue algo creado por el gobierno federal y que lo único que te da el libro es los elementos para pensar que sí ya era algo marcado así, pensado así para socavar esta lucha por demandas justas de educación pública y gratuita para los pobres de este país, ¿no? Por eso yo creo que cuando miro Guerrero, se viene a la cabeza siempre Lucio Cabañas, ¿no? Que decía, la educación para los pueblos siempre nos hará libres, ¿no? Entonces eso es necesario hoy y siempre. Y voy a leer este texto que dice, la mera verdad sí sentíamos miedo, porque ya le tiraban directo a uno y los compañeros gritaban que llamaran a una ambulancia para el comperido. Un policía les dijo que no supimos a dónde nos fuimos a meter, dijo, si a lo mejor a su compañero lo encuentran, pero muerto, a lo mejor nunca lo encuentran. Así nos dijo, todos mis compañeros le gritaban a los policías que se calmaran y todos ellos hasta nos decían, tiren sus armas. Y nosotros, ¿qué armas íbamos a tirar si no llevábamos? Bueno, dejo la palabra a Fernando Lobo para la presentación del libro. Quiero hacer una serie de comentarios como para despertar un poco de reflexión sobre lo que este libro aporta en términos de conocimiento, de saber, de información. Quisiera partir de una afirmación. El poder político, casi todos los poderes, pero el poder político debe legitimarse siempre a través de una narración, a través de una historia, contando una historia. El mismo Estado mexicano tiene una narrativa de la Guerra de Independencia, la Revolución Mexicana, nuestra supuesta transición democrática, la idea misma del progreso es una historia, ¿no? Según la cual vamos hacia algún lado. Necesitamos contar las historias. Sabemos que los gobiernos actuales cuentan con un aparato gigantesco el gran capital, los grandes magnates de este país, propietarios de los medios de comunicación, que han logrado ya subordinar a la clase política a sus propios intereses, absolutamente, tienen todos los aparatos para que todos los que vivimos en esta sociedad escuchemos un cierto tipo de historias, que nos cuenten una historia de cierto modo, ¿no? Como llegando al extremo, por supuesto, de un funcionario que diga en algún momento la verdad histórica. Pues un exabrupto, un sinsentido decir en el momento en que está ocurriendo la historia, que está la verdad histórica, se le llama verdad histórica porque ya pasó un tiempo, porque ya pasó la academia, ya se ha estudiado el asunto en términos de pensamiento, de conocimiento, se han acumulado investigaciones y entonces se puede mencionar un acuerdo sobre algo que pasó. Cristóbal Colón descubrió América y ni siquiera eso estamos seguros. Bueno, necesitamos esas historias, es decir, se cuenta una historia oficial y por otro lado, esto es otra cosa, el Estado contemporáneo, el Estado mexicano que vivimos, que es un Estado dominado por el capital privado, que incluye a los magnates de los medios, el presidente, su gabinete, pues son subordinados de este gran capital. Y además de esta larga historia de años que legitima el poder político nacional, hay cada sexenio, cada presidente debe hacer su pequeña narrativa de los hechos que crean su propia historia, que se muestran a la población, que finalmente será lo que se exhiba para que la población juzgue lo que ocurre. La población finalmente emitimos un juicio. No sabemos si ese juicio va a influir en algo al poder, pero lo emitimos. Pensamos, opinamos y juzgamos desde ser mexicanos, desde vivir aquí y ver nuestro mundo. Juzgar es parte de pensar. Bueno, en este gobierno de ficción, en este gobierno que además está construido en el momento en que la gran televisora coloca un presidente, ¿no? A partir de hacer una historia de telenovela con un matrimonio, en fin. Es un gobierno que además lo único que lo sostiene ya es la construcción de estas ficciones. En realidad los veo yo más preocupados en lo que se dice en los medios que en cómo el aparato político se va desintegrando, como una pared que se está pudriendo y que el edificio finalmente caerá, ¿no? Estos cuates ni siquiera se dan cuenta del desastre en el que están metiendo al país entero, porque han llegado a la conclusión de que si ellos enuncian una realidad de un cierto modo, eso por lo menos les permitirá sobrevivir el sexenio. Entonces, bueno, hay una narrativa del poder. Hay una narrativa. El poder tiene que narrar lo que está sucediendo. De ahí esto que llamamos versión oficial. Y además ha construido todo un ejército de columnistas, periodistas, articulistas que se encargan de enunciar esa realidad de cierto modo. Hay muchísimas formas de entrecruzar estos intereses. Principalmente son cada uno de estos periodistas importantes que leemos, no voy a decir los nombres por no invocar a los demonios, pero básicamente la cuestión es, tú eres un columnista de un periódico de circulación nacional, pero eres muy honesto y eres de tienes mucho prestigio, entonces lo que haces es poner una página web, aunque no la lea ni tu madre, y el gobierno federal y los gobiernos estatales invertirán muchísimo billete en poner publicidad, muchísimo más de lo que en realidad cuestan esas páginas. Y ya vimos que cada uno de estos grandes columnistas las han amasado fortunas con este medio que es legal, es completamente legal. Lo pueden hacer, ya se ha informado, se sabe cuánto cobran las páginas de estas personas por... Y dale con no mencionar los nombres, prefiero no hacerlo, ¿no? Ustedes saben de quiénes estoy hablando. Cada diario tiene varios y últimamente es un ejército. Cada diario de circulación nacional tiene 6 o 7 opinólogos que siempre sostienen la misma versión, siempre repiten exactamente lo mismo, porque las narrativas se enuncian en pequeños círculos y posteriormente, a través de estas redes de intereses, se expanden. Esto lo hemos visto en estos días, uno ve a un puesto de periódicos y ve que de pronto los seis encabezados de 8 columnas de los diarios dicen exactamente lo mismo. Incluso La Jornada, voy a decir uno, acaban de despedir a 3,000 maestros. Era como uniforme, era como un coro. Todos decían exactamente lo mismo, los niños. Entonces, esto es lo que se llama una versión. Una versión... Es algo que opina una persona sobre una serie de hechos sin haber estado ahí, sin tener información de primera mano, pero con la autoridad de un líder de opinión y con muchos intereses políticos y económicos de por medio. Lo cual ha logrado que lamer las botas del gobierno se haya convertido en casi una industria. Son decenas y decenas de plumas que se dedican a mantener versiones uniformes sobre un hecho. Ok. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este mare magnum de versiones, ¿no? Conjeturas, especulaciones sobre algo, construidas a partir de intereses muy claros que vienen desde arriba, desde el poder? Pues confusión. Confusión entre ellos, confusión en la sociedad, confusión entre los lectores, ¿no? Hasta el punto en que nos cuesta mucho trabajo realmente saber qué diablos pasó. Porque el poder se encarga, primero, de ocultar lo que ellos saben que pasó, y en segundo lugar, de hacernos pensar que ha ocurrido otra cosa. Pero en medio de todo esto pasan muchas cosas. El columnista del que estoy hablando, o el de la versión oficial, no miente tal cual. Se trata de omitir, de enfatizar, de interpretar datos de cierto modo, de organizar la información de cierto modo, de armar una narrativa que nos haga pensar algo. Y es hasta cierto punto sofisticado. Yo me dedico a esto, a contar historias. Y entonces veo cómo ellos, por Dios, yo veo cómo ellos arman unas historias que tienen mucho que ver con personajes. A partir de una de estas técnicas narrativas, de estos opinólogos, de estos cuates, ellos van construyendo personajes llenos de características negativas, de características indeseables, ¿no? Es lo que llamamos criminalizar la protesta pública. Se trata de convertir a un luchador social, a un manifestante o a una víctima en un victimario. Es bastante sencillo en términos de narrativa hacerlo. De hecho, el método es repetirlo constantemente y sobre todo tener cobertura, que tengas un espacio en el que todos te puedan leer. Eso es lo que ocurre. Por eso tenemos los encabezados en primera plana, en las calles. Los ves en cada puesto de periódicos. Bueno, entonces eso es lo que llamamos las versiones oficiales o las versiones de tal. Y entonces el columnista aprovecha para decir, es que hay muchas versiones y se conoce poco sobre los hechos. Y generalmente, sobre todo cuando se trata de esto que estamos, de lo que estamos hablando, que yo le llamo represión clandestina, se puede analizar desde muchos enfoques, pero desde la perspectiva del aparato represivo del Estado, el Estado puede reprimir de modos completamente legales. El Estado puede reprimir desde modos absolutamente legales y también tiene una serie de formas clandestinas que usa metódicamente. La usa siempre. Es parte de un manual, porque lo hemos visto reiteradamente, vamos, desde 1968 hasta acá, pero digamos que a partir de los años 90, el nuevo orden mundial, no sé, yo partiría un momento en 1994 cuando Carlos Salinas de Gortari nos presenta a la Policía Federal Preventiva, un aparato hecho para, así está en el edicto de decreto de la Policía Federal Preventiva, es combatir el crimen organizado. Como hemos logrado ver en estos tiempos, digamos que no es precisamente lo que están haciendo. Es un equipo antimotines para combatir cualquier movimiento de protesta. Eso es lo que hacen. Y gran parte de sus métodos represivos prohibidos, clandestinos, ocultos, son parte de un manual. No obedecen a cuestiones espontáneas o accidentes, que es como aparece en la narrativa. Como una especie de excepción. Ahora hay excepciones cada hora en este país, en el momento en que el Estado no tiene otra opción que masacrar a sus ciudadanos. Bueno, entonces ahora voy al libro. La diferencia entre, le voy a, además a plagiar algo que él me dijo, entonces lo voy a decir yo antes que él. La diferencia que existe entre una versión y un testimonio, la diferencia que existe entre todas estas conjeturas mediatizadas por intereses políticos y económicos impresionantes que ni siquiera los mismos actores de estos intereses pueden concebir. Y por otro lado, este micrófono, ¿no hay otro? ¿Es el único? ¿De verdad? Bueno, ok. Ya, aquí estoy bien. Ok. Entonces, ¿qué estaba? Ah, sí, las versiones y los testimonios. Entonces, en contra de eso, lo que está del otro lado y que no siempre se puede obtener es el testimonio de los que contemplaron los sucesos. Y en este caso en particular era sumamente complejo, ¿no? Estamos hablando del caso más particular, de lo que yo estoy hablando ocurre sistemáticamente en este país desde hace décadas, pero este caso en particular se ha convertido en una especie de insignia de estas narrativas, de los métodos de confusión de lo que estoy hablando, porque convierte al Estado en un genocida, y eso a nivel internacional. Es un verdadero problema para ellos. Entonces, lo que hizo Gibler, que ya lo mencionaste tú con toda certeza, es tomar estos testimonios y construir una narrativa. Lo que hace John Gibler es ordenar los testimonios de modo que los testimonios cuenten una historia. Lo cual permite saber un chingo de cosas sobre el asunto. Estábamos esperando que alguien hiciera esto. Te permite medianamente un poco de comprensión para poder entender los hechos más allá de lo emocional, más allá de la tremenda injusticia. Debemos seguir reflexionando sobre el asunto y debemos seguir buscando la verdad. Bueno, por otro lado, quiero volver en un instante por lo que tú comentabas de este estudiante que dice: la mera verdad, sí sentimos miedo. Parte de lo que intenta esta narrativa oficial, tan poderosa, es borrar absolutamente la subjetividad del otro, de la víctima o del manifestante o de aquel que fue víctima del Estado. ¿A qué me refiero con subjetividad? A las emociones. Tú mencionaste culpa, miedo, en fin, todo aquello que pasa. Se trata de convertir a ese otro en un extraño y oculto peligro. Entonces quedan de lado, por supuesto, el miedo, la culpa y cuestiones tan interesantes como la solidaridad, ¿no? Es decir, lo que aprenden en esa primera semana o lo que tú mencionaste sobre esa semana es para ver si tienes resistencia en el campo, ¿no? ¿Quién dice esas cosas? ¿No? ¿En qué columna de periódico vas a leer eso? Eso es sistemático, ¿eh? No es que todos los columnistas tengan un manual para decir debes ocultar esto y esto lo debes decir, pero haciendo un análisis, leyendo a los columnistas de todos los medios, son extraordinariamente regulares, uniformes, todos hacen lo mismo. Entonces, bueno, esto es lo que descara el libro de John Gibler, Una historia oral de la infamia. Reconstruye una narrativa, nos vuelve a contar la historia y nos permite comprender cosas. Y nos hace una última pregunta, ¿no? ¿Quién va a enunciar la realidad que vivimos? ¿Desde dónde? No vamos a esperar a que el poder lo haga. Eso no va a pasar nunca. Es pedirle peras al olmo. Nosotros mismos, como ciudadanos, debemos enunciar nuestra propia realidad y buscar el modo de que se escuche. Eso es lo que aprendí leyendo este libro. Gracias. Pues vamos a dejar la palabra a John Gibler. Te deseo mucha suerte, cabrón. Y aquí hay un. Sí, no te va a pasar nada. Buenas noches con todas y todos. Muchas gracias. Antes que nada, Lucina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por su presencia, sus palabras, su reclamo, su lucha. Es lo que más me conmueve, me importa. Y aquí estamos con ustedes. Y si de algo sirve este libro, ojalá que sirva de un abrazo para ustedes y un abrazo que los vaya acompañando mientras seguimos exigiendo justicia y aparición con vida. Y muchas gracias, Linda, también por su lectura profunda, de corazón, y compartir las palabras aquí con nosotros. Para mí también pues me conmueve mucho que estés aquí presente y compartiendo la lectura que también parece debe servir, ¿no? Un libro que abraza, que susurra, que acompaña, por difícil que sea, a las personas que están viviendo estos hechos. Que todos lo estamos viviendo, pero algunos de una forma muy, muy intensa. También muchas gracias, Silvia, y gracias, Lobo. Ustedes que fueron también mis maestros en la lucha aquí en el 2006. Gracias por seguir acompañando con palabras y con lucha. Y agradecer a los pueblos de Oaxaca que están presentes en ustedes aquí hoy y que siguen para mí siendo modelos ejemplares de lucha a nivel mundial. Como escribí una cosita en el 2006, calidad de exportación, ¿no? O sea, modelos de lucha de máxima calidad y que el gobierno nunca logre ponerle reglas de etiquetas bonitas y marcas a esas luchas, ¿no? Que sigan rebeldes y multidisciplinarios, multitudinarios, multitudinarias. Gracias a la Jícara por abrirnos el espacio y también a Surplus, que está presente, uno de los dos editoriales, Patricia Salinas, que me acompañó en la edición del libro. Y pues a ustedes que comparten con nosotros, con nosotras, la escucha de esta historia, de estas historias. Yo pensé que de repente compartir un poquito de por qué y cómo del libro, qué es la ambición o el querer de ese texto, que termina siendo una manera de poner en práctica de una cosa que yo estaba intentando reflexionar antes de los brutales ataques en Iguala en el 2014. Yo venía de una experiencia de entrevistar y escribir sobre un compañero indígena, guerrillero, que fue desaparecido y torturado por 4 meses y logró fugarse, y muchos años después contarme y compartir conmigo su historia. En la experiencia de escucharlo, de platicar con él, de entrevistarlo, me enfrenté de una forma muy intensa, muy cruda, ciertas preguntas, como, por ejemplo, ¿cómo logras que una entrevista no se reproduzca la dinámica de la interrogación durante la tortura? Sucede que el periodista hace preguntas muy parecidas al policía. ¿Qué hora era? ¿De dónde venías? ¿Qué color de coche era? ¿No? El periodista o la periodista quiere contar una historia, quiere narrar, ¿no?, lo que estaba contando Lobo. Y por eso a veces uno va buscando detallitos, ¿no? Porque son muchas veces los detallitos los que logran como soslayar los filtros de costumbre que tenemos cuando vemos, estamos bombardeados diarios con titulares de periódicos que dicen 38 muertos en Siria, 11 muertos en Puebla, etcétera, ¿no? Y lo que buscamos de repente como personas que escribimos historias que pasaron en la vida real es soslayar esos filtros del costumbre, de la normalización de la violencia y convocarnos a la reflexión de la humanidad, de qué está pasando, quién lo siente, sentimientos, emociones. Entonces, para llegar a esos detalles, para convocar a esa calidad de escucha en lectores, muchas veces tienes que hacer muchas preguntas, ¿no? Y esas preguntas pueden parecer mucho a las preguntas de un torturador. Entonces, ¿cómo tener el cuidado de no hacer esto? Yo estaba... Ay, vi que sí me pasó a mí también. Yo pensé que estaba aquí yo todo bonito con el micrófono, pero... estaba reflexionando sobre eso. Incluí ciertas reflexiones en el mismo trabajo sobre este compañero, que es un libro que se llama Sonpaxtle. Y muy directamente inspirado en los 7 principios de los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tienen, por ejemplo, el mandar obedeciendo, el proponer, no imponer, el bajar, no subir. Yo de repente se me llegó casi como, no sé, como una reflexión de esos principios, a lo que yo estaba buscando, escribir escuchando, ¿cómo sería eso? ¿Cómo se podría escribir escuchando? Entonces yo traía como esa frase, cuando suceden los ataques y yo tarde tardé una semana en llegar a la normal, llegué el 3 de octubre, y yo me cuestioné muy fuertemente qué hago aquí. O sea, aquí no vengo de turista, de mirón, de vender, como dicen el lenguaje cotidiano de los periodistas, vender una nota, vender una historia. Entonces yo tenía, bueno, ok, ¿qué hago aquí? Vengo a escuchar. ¿Quién y cómo? ¿No? En ese momento yo veía a las familias envueltos en un dolor tan intenso que en lo personal yo no podía concebir la pregunta periodística que no les hiriera, que no les infligiera más dolor. O sea, pensé en una pregunta muy humana, muy, para mí, hermosa: ¿cómo te sientes? ¿No? Es una pregunta que abre completamente, que no obliga a nada, que convoca al sentimiento de la otra persona, ese reconocimiento pleno, decir, ¿cómo te sientes? En el momento yo me imaginé un total desconocido de ciudad con mi libretita en mano, llegando a preguntar cómo te sientes a una persona buscando a su hijo, y me pareció brutal. Entonces no los entrevisté a los familiares en esos primeros días. Y fui buscando los sobrevivientes, me presenté, pedí permiso de entrevistarlos, luego me presenté ante el comité estudiantil de Ayotzinapa y pedí permiso de hacer una reunión con todos los sobrevivientes que estuvieron presentes en ese momento para explicarles un poco de qué quería hacer y por qué, y pedir permiso de platicar con ellos. Y eso se dio, y así fue como empecé a entrevistar a los sobrevivientes, y después de como 4 o 5 entrevistas, me di cuenta que la situación era profundamente distinta de lo que estaba en todos los medios. En ese momento todavía se hablaba de que los estudiantes fueron a boicotear un evento de María de los Ángeles Pineda, los columnistas que hablaba Lobo, estaban publicando, ahora sí, con una libertad de expresión total, mentira y media, de que algunos de los chavos eran rojos, así de ese grupo del narcotráfico, que algunos ligados con la guerrilla. Los primeros que sacaron esa versión de un camión cargado de droga fueron los columnistas, si no me acuerdo mal, del Universal y de Milenio. ¿Qué otros? Había una que decía que el narco iba tras el narco, entre comillas, los avispones, porque ellos habían apostado al equipo de Iguala y ganó Chilpancingo esa noche, entonces fueron contra... Eso se publicó, ¿no?, en esos días. Entonces yo veía toda, no hay otra palabra, perdóname, pero hay toda esa mierda, y decía, urge saber qué pasó. O sea, no podemos ni enfrentar la pregunta por qué, porque no entendemos lo mínimo de qué había pasado. Y en las primeras entrevistas me di cuenta, wey, hay varios escenarios de ataques, no son 4 camiones, son 5 de los estudiantes, además de los avispones. Son escenarios de ataque que no estaban en los medios. Un escenario completo de desaparición forzada masiva enfrente del Palacio de Justicia, que si vuelven a leer los medios del mes de octubre, no estaba en ningún lado. Decían que desaparecieron a los 43, todos sobre la calle Álvarez en 2 momentos distintos, lo cual no sucedió. Entonces, por eso empecé a hacer entrevista con el mayor número posible de estudiantes. En ese momento ni me imaginaba escribir un libro, no tenía de eso pensado. Yo pensé, urge sacar una reconstrucción de los hechos basado en los testimonios de los sobrevivientes en la forma más rápida posible, y tristemente eso... Tardé 2 meses, ¿no? Eso fue para mí lo más rápido. Que publiqué una revista en internet, bilingüe, etc. Pero ahí no pude dejarlo así. Seguí yendo mes tras mes. Llegaban estudiantes que se habían ido a sus casas y regresaban a la escuela. Cada que regresaba un sobreviviente, me presenté, pedí permiso a entrevistarlo. Los que decían que sí, que eran la gran mayoría, pero no todos. Los entrevistaba, y hasta que ya había pasado unos 9 meses, y yo quise tener algo en mi pensamiento, era algo que entregarle al movimiento, a las familias, concretamente a los estudiantes, de lo que había hecho. porque llevaba meses yendo ahí y estando ahí, y quería tener algo que compartir con ellos. Y de ahí sale, nace la idea de este libro, que lo primero que pensé fue La noche tal de loco, concretamente. Y en este libro Elena Poniatowska junta testimonios de entrevistas que ella realizó, pero además consignas de marchas, pintas en las paredes, citas de textos de periódicos, citas de fuentes gubernamentales, y yo pensaba hacer algo parecido, y juntaba todo lo que yo tenía, transcripciones de entrevistas, recortes de periódicos, todas mis libretas de todas las marchas, y cuando lo tenía, y tenía siempre presente la naturaleza del discurso oficial, o sea, qué era que hacía falta combatir, que era ya muy definido, una llamada verdad histórica, con un escenario inventado de masacre, ¿no? El basurero de Cocula. Y un punto fundamental en la mentira del Estado es el momento de una entrega, ¿no? Hasta hay compas, o sea, compas de movimientos que saben de que lo del basurero jamás sucedió y que es una mentira, pero absorbieron el mito de la entrega. El mito de la entrega es de que en la versión oficial dice que la policía los agarran y los llevan a algún lugar y los entregan, con comillas, al narco. ¿Según quién? ¿No? O sea, no hay ningún testigo, hay torturados solamente que dicen que esto pasó. Entonces, ¿por qué una entrega? Porque nos obliga a imaginar que la policía y el narco son dos cosas distintas. Cuando lo que nos revela brutalmente los hechos de Iguala es que la policía en todos sus niveles y el crimen organizado en todas sus manifestaciones, si en algún momento fueron dos industrias relacionadas separadas, ahora se han fusionado, ¿no? Ahora es una sola industria que produce muerte, entre muchas otras cosas. Entonces, cuando juntas los testimonios de sobrevivientes, de los normalistas, por supuesto, pero también de avispones, de maestros, de médicos, de periodistas, ¿no? De Iguala, de Chilpancingo, ves que esa noche se realizó un operativo. O sea, hubo coordinación, hubo cadena de mando entre varias distintas fuerzas policíacas, tres municipios, Huizuco, Iguala y Cocula, Policía Estatal, Protección Civil, Policía Federal, Federal de Caminos, hombres vestidos de civil armados, que no sabemos quiénes eran, y militares uniformados y también vestidos de civil. Lo de los militares sale más ya con la investigación del GIEI, ¿no? Es donde se rescatan testimonios de militares que estaban presentes en diferentes lugares de ataque, como vestido de civil pasando información. Bueno, entonces también, bueno, eso es más o menos el cómo del libro, que era un esfuerzo de poner en la práctica ese concepto de escribir escuchando. También en el momento de juntar todo el material, yo dije, ahorita, aunque todo eso tiene algún valor, pero ahorita urge enfocarnos en quienes estuvieron ahí. O sea, urge escuchar a quienes vivieron esa noche. Y enfocarnos en qué nos cuentan, todos los detallitos. Y también en los sentimientos, en cómo se sintió. Y yo sí tomé una decisión muy consciente de reducir mi presencia lo más posible. O sea, obviamente estoy presente. Yo los conocí, pedí permiso, platiqué con ellos, los grabé, los transcribí, yo acomodé, escogí dónde citar, acomodé todos los testimonios en una orden cronológico, como coral, polifónico. Pero decidí muy a propósito, aunque tengo muchas cosas que decir, muchas reflexiones, mucha rabia, mucha admiración, decidí no incluir nada de eso en ese momento, no opinar, no analizar, no reflexionar, no escribir en una, digamos, prosa mía, de que no era el momento, ¿no? De cortar todo eso y de enfocar el trabajo en la escucha directamente a estos compas. Y ahora, pues, compartiendo aquí con ustedes, les comparto un poco de lo que no digo en el libro. Eso de que se ve un operativo, se ve coordinación de mando. Pero también yo creo un punto que es importante tener presente ahora en este contexto de lo que sigue en la lucha, es que hay tal vez dos, por lo menos dos etapas de la desaparición forzada que se ve muy claramente en estos hechos. Está una primera etapa donde policías uniformados someten los cuerpos de los jóvenes, los suben a la fuerza, disparándolos, hiriéndolos, golpeándolos en patrullas registradas de la policía y se los llevan. Es el primer momento de la desaparición forzada. Luego entra en vigor o entra en movimiento una segunda etapa de la desaparición forzada que podríamos llamar la desaparición forzada administrativa. Y empieza cuando no llegan ministerios públicos, cuando el ejército llega y regaña a los chavos y no investiga. No les pregunta a chavos qué les pasó, quiénes fueron, qué hicieron, dónde están sus compañeros. Ah, los vamos a buscar a las 12 de la noche. Oh, pues está a 1.6 kilómetros el batallón 27 de la esquina del periférico con Juan N. Álvarez, donde atacaron a 3 camiones de los estudiantes, y ellos llegan hasta la 1:30, cuando los ataques empezaron a las 9:00, ¿no? Si hubieran llegado, o sea, bueno, en otro mundo imaginario, si hubieran llegado a investigar, a proteger, etcétera, a las 10, entonces no regresan los hombres armados que los disparan y matan a 2 compañeros, hieren a Edgar con un balazo en la cara y obligan a correr a Julio César Mondragón, que después lo agarran y lo matan y lo mutilan. Pero no llegan, o sea, empieza la desaparición forzada administrativa con la no acción, con el no hacer el papel oficial del Estado. O sea, los únicos que actuaron irónicamente esa noche como si existiera una cosa que se podría llamar Estado de Derecho, fueron los estudiantes y los maestros de la CETEC, los estudiantes de Ayotzinapa y los maestros de la CETEC. Ellos llegaron para resguardar, según ellos, evidencias en una escena de crimen, ¿no? Casquillos, charcos de sangre, balazos, ¿no? Ellos decían, estas son pruebas, o sea, es un término ya jurídico, de qué nos hicieron. ¿Y quiénes fueron que lo hicieron? Entonces, es lo que el Estado nunca llegó a hacer, ¿no? Lo mismo pasó aquí en el 2006 y está pasando ahorita. Entonces, pero entra también primero la no acción y después la etapa de la desaparición forzada administrativa de la producción de folios, la producción de expedientes, de hojas, de oficios. Estamos hablando ya de más de 150 tomos, estamos hablando de más de 100.000 hojas de texto que no busca a los chavos, que produce una narrativa, como dijo Lobo, basado en la tortura, basado en la fabricación, basado en la mentira. Todo eso para mí es desaparición forzada. O sea, en no buscarlos y en hacer todo lo posible para no poder encontrarlos, oficiales con corbata, salario, vacaciones pagadas, prestaciones, horas de oficina, están desapareciendo forzosamente a 43 jóvenes. Y eso, tristemente, no es solamente en Ayotzinapa. Vemos los casos en Tamaulipas de los 193 cuerpos encontrados en fosas en San Fernando en el 2011, y es lo mismo. O es lo mismo que nos topamos en el estado de Morelos con las fosas clandestinas masivas del gobierno del estado. ¿no? O sea, la desaparición forzada administrativa, técnica, jurídica. Bueno, eso, tal vez tener presente un poco esas cosas de que se muestran, que se escuchan en los puros testimonios, la fusión Estado-narco, un mito de una supuesta entrega. Todo eso sirve para arrinconarnos a pensar de que todavía existe una cosa que se llama Estado, que está diseñado como lo que leemos en los libros de la secundaria, ¿no? De separación de poderes, de un relato, un total relato, que ahora yo creo que nos obliga a considerar que algunos conceptos cotidianos básicos no solamente ya no nos sirven, pero son venenosos. El concepto de crimen, el concepto de corrupción, el concepto de impunidad. Todos esos conceptos nos arrinconan a pensar de que en algún lugar todavía existe una cosa que se llama Estado de esa naturaleza. Impunidad es porque en algún lugar existe una estructura de justicia en la cual se puede apelar y confiar y recurrir. Pero lo que hemos visto es que estas mismas estructuras están elaborando la desaparición forzada. Están protegiendo en todo momento los asesinos en casos de asesinato. Entonces no es impunidad, más bien es como libertad de expresión y libertad de tránsito de los asesinos y los desaparecedores, ¿no? Más que crimen, es que son ya industrias multinacionales ilícitas, en el sentido de que dependen de la ilegalidad de la mercancía para producir su valor, y se administran desde la misma estructura del Estado, pues la policía, etc. Y pues decir, pues aquí estamos sentados en Oaxaca, yo hace, ¿no?, semana y media, cuando vi la noticia de los ataques en Nochislán, como una primera cosa que sentí, pues obviamente la rabia, la cólera, no puede ser. Y después pensé, pues hace 10 años, por lo menos cuando llegaron, era todavía con gas lacrimógeno y toletes. Ahora llegan disparando, ¿no? O sea, los 10 años de aniversario de la represión y también del levantamiento, del todo el movimiento, se celebra, se manifiesta a través de... Eso es el progreso. El progreso es que hace 10 años llevan en helicópteros disparando gas lacrimógeno y con toletes, y ahora llegan disparando. O sea, gracias Felipe Calderón, alternancia, transición democrática. A finales de los 90, yo me acuerdo de una cita de un abogado del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, en San Cristóbal, que decía una periodista, bueno, o sea, a finales de los 90 ya no se puede matar en frente de las cámaras. ¿Y ahora? ¿No? Entonces, viene una reflexión dura sobre la naturaleza del Estado contemporáneo que nos estamos enfrentando, y la naturaleza entonces de cómo organizarnos para enfrentar eso, como dicen los compañeros zapatistas, de la tormenta, no solamente una tormenta que viene, pero que ya está, ¿no? Y que tal vez una reflexión muy seria, muy, muy complicada, muy repetitiva y necesariamente confusa, de después de las marchas, o sea, qué otras formas, cómo organizarnos. Y yo planteo las preguntas porque yo más he aprendido de Oaxaca que cualquier otra cosa, o sea, que de Oaxaca, de los compas zapatistas, de las familias de los desaparecidos, los asesinados en Ayotzinapa, son los maestros los que están enseñando y realizando justamente esas reflexiones en la acción, y es por ahí tal vez que hay que echarle muchas ganas. Y pues no sé, muchas gracias, perdón. Pues vamos a dejar este espacio para preguntas, un poco a la mesa si quiere preguntar algo, al público si quiere hacer alguna pregunta. No lo necesito, es una pregunta para John. Viendo los movimientos que has estado visitando y viendo todo lo que está pasando, esta tormenta, en tu próximo libro, es ¿qué ves en una lucha tanto de lo que ha pasado, porque este es un movimiento que está esperando, pero la reacción del público en general, que es muy difícil, ¿no? De que todos apoyen los movimientos, porque todos son, tienen una confusión por todo lo que ha pasado, tanto en Chiapas como en otros lugares. Pero ¿qué ves en esta tormenta que viene? ¿Y cómo debemos todos, como la sociedad civil, participar para escuchar estas historias o difundir estas historias que tú estás diciendo? Bueno, a ver si no lo hago chillar también. Pues primero, muchas felicidades y muchas gracias, John. Tuve la suerte de que pasó por mis manos una de las muchas etapas de formación de este libro y la verdad es muy conmovedor lo que está ahí escrito. Y yo quería hacerte una pregunta y a lo mejor Silvia también quisieras comentar sobre eso. Hubo hace unos meses una gran movilización de mujeres en este país, necesaria e importante, y dentro de esa movilización salió una polémica injusta, quizá desde mi punto de vista, sobre la falta de solidaridad del movimiento de Ayotzinapa o de lo normal en general, con otros movimientos, particularmente la lucha de las mujeres, pero con otros movimientos en México. Tú que viviste ahí en este ejercicio de escucha atenta que hiciste para lograr este libro, ¿qué nos podrías contar cómo se vive la solidaridad y particularmente cómo se vive cómo se opina sobre la desigualdad de género dentro del movimiento normalista, en Ayotzinapa y en otros? Y finalmente, ¿qué necesitamos para encontrar ese hilo común de todas las resistencias que hay en este país, en muchas dimensiones y en muchas geografías, como para empezar a sumar un poco más, regresando a estos principios zapatistas, cómo seguir sumando en lugar de polemizar o restar? Buenas noches a todos. Bueno, primero que nada, yo quisiera darle las gracias a la señora que está aquí con nosotros, que está en la presentación del libro. Somos maestros, no nos hemos olvidado de esto, ¿no? Mis compañeros, cuando nos enteramos de la presentación del libro, pues vinimos a hacer acto de presencia aquí. Nos llevamos con esta sorpresa y yo creo que cuando se trata de la cuestión de la dignidad y de la cuestión del dolor por una pérdida, también tiene que ver un significado, cómo está esta pérdida, ¿no? La ausencia de la presencia de algún argumento, de algún motivo claro, ¿no? De la realidad que se está viviendo en nuestro país, en nuestro estado. Y los que estuvimos en Nochistlán, ese día domingo, vemos ahora cómo el Estado actúa de manera muy inteligente y cómo, así como lo comentaba, ¿no? Tratan de disuadir, de borrar lo que tiene que ver con la cuestión de la verdad, ¿no? Cada vez ya va habiendo una cuestión, una burocratización acerca de los hechos que sucedieron en Nochistlán, ahora también el caso de los compañeros 43, y que vamos a cargar en la memoria, y yo creo que este tipo de esfuerzos, porque no solamente se tiene que ver, yo en un principio hacía la crítica, la verdad, decía, no estoy de acuerdo en un libro así, yo lo digo francamente. A veces lo que podemos hacer es volver alguna versión romántica de la cuestión de, de una historia. Pero cuando ya uno se tiene que desmentir, tiene que venir, abrir la mente y decir, bueno, vamos a ver cómo está la presentación del libro. Y nos comentas que hiciste esa minuciosa recolección de los testimonios de las personas, nos ayuda a abrir un mundo de posibilidades sobre estar ahí y poner los zapatos, ¿no? Porque muchas veces así se dice, pues fallecieron 600 personas en el mar por la cuestión migratoria y no pasa nada, ¿no? Es algo común y corriente. Aparecen las fosas y es un número más. Y el movimiento de los 43 se le pone nombre y apellido a cada persona. Lamentablemente hay muchos otros casos donde no hay nombres y apellidos todavía. Y esa es la cuestión de la tragedia. Y pues muchas felicidades por el esfuerzo. Yo creo que vamos a buscar la manera también nosotros de, como compañeros que hemos venido aquí a esta publicación, de divulgar, ¿no? Compañeros, adquiéranlo, ¿no? Eso es lo que puedo comentar yo como, como profesor junto con mis compañeros. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a pasar a las respuestas. Bueno, muchas gracias por las palabras, las preguntas. Son un poco intensas, creo que me rebasan tal vez. Más por gesto de cariño y responsabilidad, intentaré hacer alguna aportación, ojalá interesante o útil, pero definitivamente las preguntas me rebasan. ¿Cómo veo esta tormenta? La veo simultáneamente nueva y muy antigua. Hay cosas que se están desarrollando y desatando que no hemos visto tal vez antes en la humanidad. Cambio climático. Formas de vigilancia electrónica, ¿no? Formas de dominación psicológica a través de aparatos electrónicos y la manera en que se comparte la información, el conocimiento en un contexto hipercapitalista que se mal nombra redes sociales o smartphones, ¿no? Pero simultáneamente infamemente antigua la tormenta. Estados, sociedades que se construyeron a base de instituciones de invasión, genocidio, esclavitud, opresión, violencia sistemática institucional contra la mujer, racismo profundo, de que nunca se contó cuentos, ficciones, ¿no? Como subrayó Lobo, para decir que estas cosas se superaron cuando nunca se desentrañaron de la fábrica de las instituciones de los estados contemporáneos, ¿no? Que sea Estados Unidos o México o Perú o Argentina, hablando de las Américas. Entonces, tal vez esa simultaneidad de antigüedad y novedad en la tormenta nos puede ayudar a identificarla, ubicarla y subvertirla o combatirla, la tormenta. En una cosita más, tal vez concreto, yo creo que últimamente ha pasado algo muy nefasto, donde en esa fusión entre Estado, crimen organizado, Estado narco, de los últimos años, ha crecido, pero fuertemente, el mercado mismo de sustancias ilícitas. Y simultáneamente crece su mercado gemelo, que es la guerra contra esas sustancias. Y mientras esos dos mercados unidos se crecen, abren nuevos mercados. Y una manera en que he pensado sobre cómo entender un poco los porqués de esa violencia en los últimos años, es de que mientras se mantiene la represión Estado contra movimiento, contra insurgente, se abre nuevos mercados de la muerte, donde las mismas fuerzas entrenadas del Estado en la represión, con sus armas, con sus tecnologías, con sus conocimientos, despliegan todo eso, ya no para reprimir un movimiento, o sea, también, siempre también, pero además para hacer lana, para acumular. O sea, algo que nos revelaron los hechos en Iguala, cuando destapan las primeras fosas clandestinas en Las Parotas, creo que fue el día 4 de octubre, y dos semanas después, más o menos, con los primeros análisis de ADN, se sabe de que ahí se encontraron 28 cuerpos de seres humanos, ninguno de los cuales pertenecía a los estudiantes. Y a pocos días después, familias de Iguala que estaban buscando a sus seres queridos desaparecidos se juntaron a una iglesia, convocaron una reunión y llegaron cientos de familias en una ciudad de 120 mil personas con desaparecidos buscándolos. Y ellos, como el Estado no los ayudó, empezaron a organizarse, a salir a las colinas a buscar fosas, solitos, o sea, casi en contra del Estado, ¿no? A pesar del Estado. Y han encontrado cientos de fosas, solo en Iguala. Y han destapado más de ciento, no me acuerdo el último número, porque cada semana aumenta, pero no sé si es 180 cuerpos. Entonces, yo también fui con ellos, también entrevisté muchas de esas familias, también los acompañé en las salidas a buscar fosas. Y hablando con otros como personas en Iguala, pude más o menos como armar una visión de una policía municipal con un grupo de élite adentro, que les decían los bélicos, que operaban la plaza, tenían retenes en todas las entradas y salidas diario, una ciudad militarizada a través de su policía, y desde ahí administraban el secuestro, la extorsión, trata, desde la policía, donde el poder de matar se convierte en una fuente de ingreso, ¿no? O sea, los policías municipales, al parecer, eso ya es a nivel de especulación, no están cobrando lana de la exportación de amapola hecha heroína a Estados Unidos, eso ya más altas esferas, ¿no? Pero el control físico de ese lugar se convierte, el poder de ejercer el terror se convierte simultáneamente en un negocio. Así se financia, ¿no? Se están financiando con la capacidad de matarte, ¿no? Y cotidianamente, eso es la policía. O sea, el Estado se crece y abre nuevos mercados de la muerte. Y eso es otra dimensión de lo que estoy viendo en esa tormenta. Que es, mientras se mantiene la violencia de la represión, de la contrainsurgencia, se expande y se abren nuevas formas de violencia o nuevas expresiones de violencia, como actividades económicas, ¿no? Directamente económicos, o sea, también es económico cuando reprimen un pueblo para desalojarlo y poner una mina, que también está pasando, pero aquí inmediatamente el terror se ha vuelto como un componente de la mercancía de poder producir la muerte. Y la pregunta de Jessica. Primero, nada más porque a mí me gusta hacer eso, reconocer que cuando yo estaba aquí en el 2006, obviamente Jessica nunca se paró de chambear y de luchar, pero a mí me tocó estar aquí hace 10 años y respeté mucho, mucho cómo trabajaba. Y me acuerdo muy fuertemente de un caso donde, según yo, ella salvó de la desaparición forzada a varios chavos, porque ella iba de cárcel en cárcel en cárcel buscándolos hasta que los encontró, los obligó a presentarlos, los tomó fotografías, los presentó ante los medios, se pudo ya exigir y movilizar para su liberación y su presentación. Entonces, un reconocimiento ahí para la compañera. ¿Por qué los desaparecieron? La verdad, esa pregunta me duele de muchas formas, ¿no? Y me ha dolido. Yo, la primera vez que yo empecé a contar a un amigo, una pareja, dos amigos, como lo que yo había escuchado en las muchas entrevistas, la primera ronda de como 14 sobrevivientes, y yo muy, muy así aferrado a los detalles de la minucia de los movimientos de los chavos, de dónde y cómo los... ¿De dónde y cómo los atacaron? Y una amiga casi me interrumpió y me dijo, ¿por qué? Y al principio me enojé. La pregunta me hizo enojar. Y tuve que reflexionar mucho, ¿por qué me enojé? O sea, es la pregunta urgente. Y empecé a reflexionar sobre por qué hacemos la pregunta ¿por qué? ¿No? Tal vez porque pensamos, si pudiéramos entender una lógica, una razón, podríamos mejor combatir la repetición de los hechos, ¿no? Y luego empecé a como reflexionar sobre la naturaleza de la pregunta ¿por qué? ¿Cómo se puede contestar una pregunta ¿por qué? ¿No? Pues hablando a la persona que hizo una acción. O sea, alguien hizo una acción, uno quiere saber por qué lo hizo, pues se lo pregunta. Si no puedes preguntar a esa persona, ¿qué nos obliga a hacer la pregunta ¿por qué? Y ahí es donde creo que hay que tener mucho cuidado, en el sentido de que las personas que realizaron estos hechos de Iguala, no tenemos acceso a ellos, están ocultados, no sabemos todavía sus nombres y apellidos. Los que están en la cárcel, según lo que yo he investigado y estudiado, no son los arquitectos ni la mayoría de los perpetradores. Según entiendo, la mayoría de los policías detenidos al día 27, era porque los chavos los reconocieron. Ahora, los chavos que sobrevivieron estaban en el primer camión y entre el primer y el segundo camión sobre calle Álvarez. Todos los desaparecidos los desaparecieron de esa calle, del tercer camión. Y en el otro escenario en frente del Palacio de Justicia, donde en ese momento no hubo testigos cercanos de los chavos. Entonces los policías que ellos reconocieron eran los policías de enfrente, que sí los estaban disparando, sí, obviamente estaban participando en todo el operativo, pero no eran los policías de atrás que se los llevaron a los desaparecidos, entonces ni siquiera, mucho menos los policías del otro escenario. Entonces por lo menos una gran parte de los perpetradores y concretamente quienes se los llevaron no están en la cárcel. Y también sabemos de que el Estado está produciendo discursos a través de la tortura. En el expediente no se puede confiar en los textos sin hacer mucho trabajo, sin poder hablar con las personas, y eso no se puede ahorita. Entonces, todavía no podemos preguntarles a las personas que hicieron esto por qué lo hicieron. Y de hecho, tenemos un operativo de Estado que se está coordinando desde Presidencia, Gobernación y la PGR. O sea, dos procuradores generales de la República que se están coordinando un operativo de desaparición forzada administrativa. O sea, eso... ¿Cómo nombrar, cómo ubicar la rabia de esa frase? Los están desapareciendo ahorita y llevan corbatas, ¿no? Ellos están haciendo todo lo posible para no poder contestar la pregunta ¿por qué? Entonces, en esa situación, lo que yo he intentado hacer es aferrarme mucho primero al qué. O sea, exactamente qué sucedió en cada lugar, pensando de que a base de lo que podemos documentar con los testimonios, sobrevivientes, testigos, y también investigación, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, hicieron muy buen trabajo, y los dos informes mucho valen la pena estudiarlos, hay mucha información ahí, que a base de todo esos qués podemos tener una visión mucha más profunda de la naturaleza del operativo, que por lo menos nos señala, nos remite hacia la reflexión de que eso se está coordinando activamente desde las más altas esferas del Estado hoy, ¿no? Entonces, lo que duele, no sé si esta toda esa vueltota de reflexión supuestamente analítica sirve de algo, pero hoy todavía no podemos contestar esa pregunta, y eso duele mucho, eso es lo que efectivamente duele muchísimo. Y donde entra toda la mierda de los columnistas es que aprovechen de esa incertidumbre para sembrar rumores, para sembrar especulaciones, para que digamos, ah, fue esto, porque queremos saber por qué. Pero todavía mi opinión es de que no podemos saber ahorita. Y ese no poder saber es porque hay un operativo de Estado de bloquear o hacer imposible ese, llegar a ese conocimiento. Igual siento que fue un rollote que no sirvió de nada. ¿Cómo me siento y qué hago con el dolor? No sé. Es terrible, y obviamente yo no siento una fracción de quienes están buscando a sus hijos. Pero para mí el trabajo mismo es también la terapia. O sea, escuchar, denunciar, compartir, todo eso es parte de que el dolor no sea algo que frene o algo que somete, pero algo que nos da más, y también leo poesía y voy al gimnasio. Una pregunta sobre la solidaridad del movimiento de Ayotzinapa. Como primero hay que tener muy en cuenta de que lo que llamamos el movimiento de Ayotzinapa son 43 familias activamente, urgentemente, desesperadamente, energéticamente buscando a sus hijos. Están hoy, ayer y mañana buscando a sus hijos. Eso hay que tenerlo como para mí presente. Eso están buscando a sus hijos. Entonces hay que tener cuidado de colgarles de repente una responsabilidad de ser algo diferente o distinto. En todo el tiempo que yo he estado ahí, yo los he sentido muy solidarios. Que hablando en público desde el Zócalo, que yo he ido a casi todas las marchas en el DF, los 26 de los... cada mes, hablan de que no son solamente 43 desaparecidos, hay desaparecidos por todo el país. O sea, hacen un vínculo siempre, los que a mí me han tocado escuchar, con el dolor colectivo, ¿no? La otra dimensión de esa pregunta sobre la desigualdad de género dentro del movimiento, yo creo que a mí no me toca pues hablar de esa desigualdad concretamente del movimiento de Ayotzinapa. Lo que sí me toca hablar es dentro de los movimientos de izquierda, donde yo también participo, donde la desigualdad de género y la reproducción del patriarcado cotidiano es terrible y brutal. Y me ha tocado, bueno, hasta documentar un caso donde una persona que estuvo aquí en las barricadas en el 2006 violó y mató a una compañera en San José del Progreso, ¿no? Y la revista que me mandó a investigar ese caso, cuando yo entregué el texto, me decían, uy, sabes que tu relato está muy fuerte y todo, pero no lo podemos publicar porque nosotros pensamos que era un asesinato político. ¡A chinga! ¿Qué es eso de un asesinato político? No, que Uro la mandó a matar. ¡Órale! Entonces, para ustedes la violencia contra la mujer no es un asunto político. Y la violencia contra la mujer dentro del movimiento no es un asunto político. Fue la última vez que escribí a esa revista. Nunca más volví hacer, tener nada que ver con esa revista supuestamente de izquierda, en inglés, en Estados Unidos. Entonces, sí creo que se me toca, como alguien que milita, que participa, decir que sí, es terrible, está en todas partes. Nunca me ha tocado ver un espacio de lucha sin presencia del patriarcado. Que sea una ONG, que sea una marcha, que sea una manifestación, que sea una reunión. Y eso es para decirle, ese problema está demasiado, muy arraigado en toda la cultura y la tenemos que combatir en todo momento. Y es la manifestación aquí público de que hay que combatirlo dentro del movimiento, dentro de uno, en cada momento, en todas las acciones. Y la última pregunta, no puedo leer mi letra. Ah, no, sí. No sé cómo, pero sí. ¿Cómo hilar los movimientos? Era algo así, ¿no? ¿Cómo aglutinar? Chale, compas, eso, si tuviera la respuesta, estaría buenísimo, ¿no? O sea, siempre por lo menos me queda muchos ecos de los compas de Chiapas, ¿no? De una insistencia en compas, organícense, y todo lo sencillo que parece ese verbo, pero lo infinitamente complicado que es, y simultáneamente la posible belleza de esa infinita complicación del verbo organizarse, tal vez. Pues eso es lo que urge. ¿Cómo hacerlo? No tengo ni idea. Pero también pienso en cómo muchas veces en comunidades zapatistas, hablando de la construcción de la autonomía, la formación de las juntas de buen gobierno, contaron de que cuando empezamos a hacer esto no teníamos ni idea, entonces empezamos a hacerlo, ¿no? O cuando yo fui a la escuelita, mi botán, lo primero que me dijo era, yo no sé muy bien de qué se trata eso de ser botán. Y dije, ay, compa, gracias por decirme, yo no tengo idea de qué se trata eso de ser estudiante. Entonces, pues órale, vamos, ¿no? Y así empezamos. Entonces, tal vez esa energía, rescatar como esas ganas, esa energía de aventarnos y atrevernos a hacer lo que no tenemos ni idea de cómo hacerle. Y por supuesto que está muy difícil, sobre todo personas que venimos de ciudades, de el capitalismo, el patriarcado, racismo institucional, decir, todo eso no sirve de nada. Todo eso hay que sacarlo. Hay que repensar todo. Un poco respondiendo la única pregunta que iba dirigida a mí, sobre el tema de la solidaridad de Ayotzinapa. Yo pienso que cuando gritaba en las calles Ayotzinapa somos todos, era porque yo también era Ayotzinapa. El dolor de doña Lucina es el dolor de todos nosotros los oaxaqueños, porque es un hermano nuestro, Cristian Colón Tomás Garnica, ¿no? Él es nuestro compañero de lucha, ¿no? Entonces, nosotros demandamos la aparición y la presentación con vida de él de manera inmediata. Y cuando tuvimos la oportunidad de irnos allá a Ayotzinapa con dos compañeras que hoy se encuentran aquí en la sala, nos hizo mucho sentido, se me olvida una pequeña que anda ahí corriendo, nos hizo mucho sentido estar allá y ver que cuando uno piensa en la solidaridad, la piensa de manera asimétrica, lo que el otro te puede dar, ¿no? Entonces, llegamos a la cocina, hicimos un ejercicio de servir y no servirnos, ¿no? Yolanda y Mari lo podrían como compartir claro, ¿no? Nos metimos a la cocina a lavar los trastes que los compañeros de Ayotzinapa estaban lavando para todos, y esa es una conducta machista del sistema patriarcal, que alguien te tenga que lavar lo que tú estás usando. Y bueno, en ese sentido quisiera decir que la solidaridad de Ayotzinapa ha estado presente siempre, ¿no? O sea, el 19 de junio, el 19 reciente, ¿no?, de Nochixtlán, vimos con claridad que hace 3 días los padres, la caravana de presentación con vida por los 43, estuvo aquí en la marcha, ¿no? En la marcha para demandar justicia por los asesinatos. En todas las actividades se ha solidarizado y yo creo que a veces nos hace falta la visión de conjuntarnos, que hace, nos hace falta mucho trabajo por mirar como todas las desigualdades que se miran en este movimiento, pero que es justo lo que no nos hemos dado la tarea de sentarnos y escuchar y construir, entonces, ¿qué sí queremos? Y lo que yo no quiero es tirar línea, ¿no? Porque finalmente yo soy feminista comunitaria y yo les podría decir, no, pues yo voy hacia la construcción de la comunidad y entonces así, no. Es como lo vayamos a construir todos y todas las que creemos que un mundo necesario es distinto aquí y ahora. Entonces, así miro la solidaridad y la he mirado siempre con los compañeros de Ayotzinapa. Bueno, y dejamos a algunas otras preguntas que quisieran hacer para cerrar. Bueno, buenas noches. Gracias por decirnos un poco de la verdad de lo que hay atrás de todos los crímenes de Estado. Cuando nosotros salimos a gritar justicia por los de Ayotzinapa, pero cuando vimos cómo el Estado tergiversa toda la información, es porque ya veníamos de un proceso de represión mediático. Yo soy compañera de un preso político y quiero decir cómo los medios, no todos, claro, cómo estigmatizan una lucha, cómo crean alrededor de esas luchas una serie de mentiras que la gran mayoría de la población las cree. Cómo el Estado tiene la perversidad, porque yo no creo que sea inteligencia, es perversidad para todas esas verdades, transformarlas a favor de ellos y entonces satanizarnos y meter odio a los que estamos en las luchas. Lo digo por Ayotzinapa, lo digo por Tlatlaya y ahora Nochistlán, pero los presos hemos sufrido esa represión de estigma. Y digo, ¿cómo se atreven? Por eso decía, ¿cómo? La pregunta va en este sentido. Primero te estoy como un poquito diciendo de lo que yo he vivido. ¿Cómo los medios, sin tener la versión de los hechos, ellos estigmatizan toda esa lucha? O sea, dicen que los agarran en flagrancia, que son delincuentes, que son los líderes de la banda, cuando uno ha vivido esa parte, lo digo. Ahorita que decías de la licenciada Jessica, que ha logrado que muchos no desaparezcan, fue el caso también de mi esposo, que con el apoyo de ellos logramos que él no lo desapareciera. Pero ¿qué pasó con él? Que alrededor montan todo un teatro para ponerlo. Entonces, no lo pudimos desaparecer, pero entonces lo presento como delincuente ante la sociedad y que la sociedad lo estigmatice, que la sociedad lo juzgue y cuesta mucho trabajo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo rompemos mediáticamente esa parte para que también nosotros podamos decirle a la sociedad nuestra verdad, nuestras verdades? Porque nosotros tenemos nuestras verdades y los medios que están al servicio del Estado nunca van a ser, valga la redundancia, los medios para nosotros, para quitar los estigmas de los presos. Yo digo, venimos en una lucha constante, no de ahora, porque somos de la lucha social, pero a 3 años de que lo tienen preso injustamente y que es inocente, el Estado se aferra, aún con todo lo que ya le hemos dicho y aún con organismos internacionales diciéndole que hubo una detención arbitraria, que hay muchas cosas, sigue diciendo que son culpables. Entonces, a mí me gustaría tener, porque lo hemos hecho por las redes, lo hemos hecho por eso, pero tendríamos que buscar un mecanismo de romper mediáticamente y que ya no sigan generando odio. Lo que está pasando ahorita con los maestros de la CENTE, porque también soy maestra, orgullosamente maestra. ¿Y qué están haciendo? Están estigmatizando nuestra lucha, están metiendo odio para poner todas las condiciones de una represión legítima. ¿No? Esa sería como la pregunta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? compañera y amiga Daniela Arrea, tiene un libro que se llama Nadie les pidió perdón, y ella cuenta la historia de los acusados del coche bomba en Ciudad Juárez. No sé si se acuerdan de que hubo un asesinato armado, llegaron varios, una patrulla de policía federal, también de repente llegaron unos médicos y enfermeras a apoyar, y estalló un coche bomba, y el coche bomba mató varias personas, incluyendo policías federales y un médico. Y esa noche la policía federal salió a agarrar 5 compas que habían estado platicando afuera en el patio tomando unas chelas, y iban, si me acuerdo bien, ya iban apenas a ir a la tiendita a la esquina por leche, uno de sus hijos. Los apañan, los llevan a la cárcel, los separan y los empiezan a torturar de la forma más brutal. Los obligan a través de torturas terribles y simultáneamente físicas y psicológicas, que vamos a violar a tus hijos, que vamos a matar toda tu familia. Los obligan a inculparse entre ellos en sus testimonios. Los llevan en avión y los maquillan y dicen, si digan algo, matamos a tus familias. Y ¡juaj!, los sacan enfrente de todos los medios y los presentan ante los medios como los terroristas autores del coche bomba, ¿no? Entonces, cuando sus familias los ven en la tele, es cuando se dan cuenta dónde están, y empiezan a movilizarse. Van con unos abogados de derechos humanos, y al principio las ONGs no quieren tocar el caso por el estigma en los medios. Uy, ¿y qué tal y sí? ¿No? Hasta organizaciones de derechos humanos. Y hay un testimonio donde un abogado les dice, mira, si juntan, no me acuerdo la cantidad, no sé, 1,000,000 de pesos o cuántos cientos miles de pesos, contraten un abogado del narco que lo saca más o menos en 6 meses. Si no, van a tardar varios años ahí. O sea, el abogado diciendo, obviamente no fueron ellos, pero la justicia cuesta, ¿no? Y el testimonio en el libro es de la indignación profunda a darse cuenta a esa familia que la justicia, entre comillas, es algo que se compra en el mercado. Entonces, comparto eso porque me parece esa reflexión, ¿no? El poder del Estado de agarrar, de torturar, de fabricar historias a través de la tortura y a través de los medios, y por supuesto los medios que se prestan, ¿no? Entonces, eso a la pregunta, ¿cómo lograr que se escuchen nuestras verdades? Y primero, como otro saludo a una compañera que en paz descansa, Estela, que fue la compañera en una entrevista conmigo y con Irene, nos dijo sobre la toma del Canal 9, que para mí fue uno de los momentos más hermosos de mi vida, presenciar eso. Yo, o sea, de compita que estaba en la calle como todos, como miles, ¿no? Y ver las mujeres en la marcha del 1 de agosto, marchar hasta el Canal 9, y cuando varias compañeras me narraban lo que había sucedido ese día, una compañera, Estela, me dijo, es que nosotros solamente queríamos contar un poquito de tanta verdad que hay, que luego fue lo que Irene agarró como el título de su documental, que es para mí un trabajo increíble. Entonces, ¿cómo compartir nuestras verdades plural? Pues primero, ustedes y ustedes, ¿no? Sobre todo, maestros y maestras, otra vez. O sea, el 2006, el papel del movimiento y los medios fue algo histórico, increíble. Y otra vez, liderazgo de las mujeres que fueron y tomaron el Canal 9 y después transmitieron, ¿no? Hasta que sicarios del Estado van a balear 20 o 21 días después las antenas de transmisión. Es una manera. Otra manera, la compañera chingona que va saliendo ahorita de Batallones Femeninos es rapeando, ¿no? Esta compa se rifó yendo meses y meses a Yotzi, estuvo presente, hizo esta playera y compartiendo en talleres de hip hop político. Recomiendo mucho a Batallones Femeninos. pues haciendo nuestros medios, como los compas que están acá apoyándonos hoy con la transmisión, haciendo reuniones, a ver, ¿lo digo o no lo digo? Tomando los medios, obvio. Fueron ustedes, produciendo, o sea, también, o sea, identificando, estudiando, analizando cómo se construye el discurso oficial para subvertirlo, para combatirlo, interpelando los medios oficiales, pero no echando toda nuestra energía ahí, ni la mayor parte de nuestra energía ahí. Mejor, yo creo, y también otra cosa que nos enseñan muchos movimientos de este país, cuando no seguimos exigiendo y pidiendo a estados, empresas, pero vamos haciendo, ¿no? Radios comunitarios, periódicos comunitarios, eventos, ojalá y los libros también puedan ser útiles ahí, como los compas zapatistas que declaran autonomía y construyen su propia educación, salud, gobierno, como las familias de Iguala que ya no esperan al Estado y salen a buscar fosas, ¿no? O sea, la energía de construir no solamente nuestras propias historias y verdades, pero también nuestros propios medios. Y pues nuevamente muchas gracias. Y pues. Y con este aplauso estamos terminando la transmisión especial de la presentación del libro Una historia oral de la infamia de John Gibler, editado por Grijalbo y Surplus, aquí en la Jícara, libre espacio cultural desde la ciudad de Oaxaca. Y gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Vamos a preguntarle aquí a algunas de las personas que se encuentran entre el público, a ver si se animan, a darnos una opinión solamente de cómo, qué sensación le deja esta presentación. Estamos aquí con nuestra compa Emma Beltrán. Emma, por favor, compártenos un sentir. ¿Qué te deja esta presentación del libro Una historia oral de la infamia de John Gibler acerca de los testimonios sobre los desaparecidos de Ayotzinapa? Pues a reserva de leer el libro, la presentación me pareció excelente y pienso que pues Ayotzinapa siempre es un dolor y entonces te remueve ese dolor y esa impotencia y esa injusticia, que es algo, pues es un sentimiento generalizado, y creo que el ambiente de la presentación es un poco toda esa, expresar el público y los que expusieron estas reflexiones que nunca terminan porque todavía no tenemos una verdad sobre el asunto. Entonces me parece, voy a comprar el libro, voy a leerlo, me parece que la manera en que nos platican, la manera en que fue construido el libro es muy interesante en términos de con inteligencia y con rigor dar la palabra a la gente que lo vivió. Entonces, de la manera en que nos cuentan, yo creo que ese tipo de testimonios son muy importantes en este momento, en este país, ¿no? Y además, bueno, es seguir poniendo el dedo en la llaga porque no podemos olvidar lo que pasó en Ayotzinapa. Muchas gracias, Emma, por tus palabras, por estas impresiones inmediatas de lo que escuchamos. No hemos leído el libro, pero a partir de las palabras de los presentadores, las presentadoras, y también con las preguntas del público y lo que uno pudo sentir, percibir aquí en esta presentación. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por estar en sintonía con Radio Tlayuda. Le invitamos para que el día de mañana, a partir de las 12 del día, se sintonice con nosotros, ya sabe, http://radiotlayuda.wordpress.com. allí estamos transmitiendo. Mañana a partir del mediodía estaremos con nuestra tlayuda de los viernes, el viernes de tlayuda. Sigue habiendo musiquita, va a haber programas grabados, pero mañana a partir del mediodía tendremos nuestra programación en vivo, nuestra programación especial. Tendremos una charla con los integrantes, algunos integrantes del espacio civil de Oaxaca, y también tendremos un programa con algunos médicos del Hospital Civil de Oaxaca, quienes nos hablarán de su inconformidad a la reforma que se busca implementar en el sector salud. Recuerde, no solamente en el sector educativo se está tratando de imponer una reforma, sino también en el sector salud. Mañana sabremos un poquito más en qué consiste y cuál es la posición desde los médicos del Hospital Civil. Gracias, gracias aquí al jefe Nebu, quien estuvo domando la máquina. Gracias a usted por habernos acompañado. Que tenga una excelente noche. Hasta pronto.